Te hablaba recién de el Foro Mundial de Derechos Humanos y te hablaba también de los debates que se están dando en torno a la explotación sexual. Vamos a conversar unos minutos con Blanca Torino. Ella es referente pampeana de la Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos de la Argentina, que está allí y que dentro de un ratito nomás va a estar integrando una mesa. Muy buenos días, Blanca. Hola, sí, yo soy Mari. Sos Mari Servino, bueno. ¿Cómo andás, Mari? También militante de Derechos Humanos, referenta de Todas Somos Andrea, integrante de Radio Carmesí. Sí, acá con Blanquita acabamos de llegar a la FADU, donde Blanca va a ser parte de un panel. La FADU es la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, una ciudad universitaria, la verdad que lejísimo de donde estaban parando, así que fue todo a llegar. Y antes de, te voy a pasar enseguida con Blanca para que ella te cuente todas sus experiencias. Yo lo que te quiero contar y les quiero contar a la audiencia, y buen día para todas y todos y todes, es que hemos tenido jornadas muy intensas. Como vos bien decías, hay más de 1,000 mesas. Imposible participar en todas, obviamente. Nosotras nos abocamos a lo nuestro, que a lo nuestro específicamente digo que es los derechos de las mujeres, porque digo, así en estos 40 años de democracia todavía hay una deuda pendiente, como tantas otras, la de los derechos humanos vulnerados, de las mujeres explotadas y de las niñas, de las compañeras trans y travestis. Así que hemos estado participando de todos esos, esos paneles, que te aclaro que no estaban dentro del programa oficial que se repartía, porque las actividades del programa oficial eran otras. Todas las demás eran propuestas que se hicieron atrás. Se nos cortó. Me parece que la perdimos. La verdad que... No, te perdimos un segundito. No, te decía eso, que las actividades en el programa oficial no estaban contempladas ni siquiera en el programa. O sea, las nuestras eran, las nuestras digo, las que estaban propuestas por las organizaciones sociales. Ha sido difícil todo porque la organización, uno entiende que es una organización, pero ha sido bastante maltratadora con nosotras. Nos han costado mucho todas las cosas, como llegar, como tener acceso a algún transporte, bueno. Pero como nosotros estamos acostumbradas a las resistencias y a las luchas, hemos estado avanzando. Hemos tenido paneles sumamente interesantes, sobre todo en relación justamente a la restitución de los derechos de las compañeras que han sido explotadas. Y han venido extranjeras que han dado un panel sobre su relación. Se corta bastante, Mari. Yo alcanzo a entender que tuvieron paneles con personas, con militantes de otros países. Vi que hubo militantes abolicionistas de Suecia, de Finlandia, justamente los países que a veces se plantean como que son del primer mundo y que no tienen desigualdades, y sin embargo vinieron a plantear. El panel de Suecia, otra de Francia y otra de México, donde nos han planteado cómo está la situación con esto de los alquileres, bien, que viene avanzando de una manera atroz. Y bueno, después las compañeras de Amalgache y otras compañeras que han venido también reclamando la restitución de sus derechos, de derechos que tanto se hablan. Bueno, se corta bastante. ¿Está? Yo cortaría y volvería a llamar, porque así se hace imposible escuchar. Así que si quieren desde la producción, corten la comunicación y vuélvanla a establecer, porque la verdad es que no se entiende nada, y lo mejor es tratar de que mejore. Servino nos contaba recién que en estos paneles, donde estuvieron militantes francesas, militantes suecas, finlandesas, se trató el tema de vientre subrogado o vientre de alquiler, que en Europa hoy de verdad está absolutamente extendido, sobre todo, bueno, hoy un país como Ucrania está en guerra, pero hasta 10 minutos antes de la guerra era la incubadora del resto de la Europa, ¿no? Desde Francia, desde Inglaterra, desde España, contrataban empresas para permanentemente ir a alquilar vientres, hacer parir mujeres pobres y llevarse a los bebés. Esto es un debate que se está dando hoy en Europa y que vinieron a plantearlo también estas militantes. Bueno, retomamos la conversación, Mari. Sí, te decía, y le decía también a Pao que estamos ingresando a la universidad y se hace muy difícil la comunicación. Yo te redondeo solamente con él. Por favor. No, no hay manera. Si vas caminando, ahí, no hay manera de que te escuchemos. A ver, si me quedo corto. Si te quedas quieta. Bueno, intento. Digo, estamos ingresando a la universidad, por eso se hace tan difícil. Y para redondear te digo, vos hablabas hace un rato de, bueno, de entre tantas cosas en tu introducción, de la feminización de la pobreza. Esto viene a ser otra, cuando las crisis se agudizan, obviamente las mujeres somos las más explotadas. Como no les basta con explotarnos sexualmente, digo, en la prostitución y en la trata, intentando, y lo están logrando, explotarnos a través de nuestra reproducción. Esto es compra-venta de bebés, no hay otra manera de llamarlo, por así decirlo. Habría muchas otras cosas para analizar, pero también vienen por nuestros sistemas reproductivos y por nuestras maternidades. Es terrible. Pero bueno, tuvimos la posibilidad de conocer otras situaciones de otros países. Y habría mucho más para hablar, pero te quiero ver con Blanca, porque ya tiene que ingresar al panel. Dale. Hola, Blanca. Hola. Blanca, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Cintia? Bueno, ¿cómo va a ser? Un poco nerviosa. Me imagino, porque no es poca cosa enfrentarse siempre también a contar la propia historia que le contamos a nuestra audiencia. Blanca es sobreviviente del sistema de la prostitución. Blanca. Prostitución y víctima de explotación sexual. Así de trata. Es, así es. Blanca, ¿cómo preparaste hoy lo que tenés ganas de compartir con el auditorio? Es lo que siempre digo, me hago unos apuntes, porque ya he hablado con mi psicóloga, ¿no? Claro. Porque al empezar a contar mi vida fueron apareciendo otras cosas más. Entonces, porque vos imaginate que son miles de noches de violencia que te vienen a la cabeza y querés contar todo y a la vez no lo querés contar. Entonces vos tenés que prepararte para contar y no irte para otros lados, porque una violencia me lleva a la otra y me lleva a la otra y me lleva, y es como que no paro. Y entonces, porque hay cosas que una no quiere contar, porque son horribles, morbosidades. Así que imagínate, si yo cuento que tuve un hijo 10 muerto en mis brazos, si yo cuento que fui violada por 10, 20 personas, si yo cuento que fui golpeada casi hasta... con embarazo, todo. Entonces, imagínate lo que son las otras cosas. Entonces, pero tampoco quiero hacerme daño, me tengo que cuidar mucho porque mi cabeza va a mil. Así es, Blanca. No hace falta tampoco que ahora lo cuentes acá. Y por supuesto te acompañamos, te dejamos ahora que puedas llegar hasta el panel y seguramente hablaremos cuando vuelvas, ¿eh? Te venís al piso y charlamos acá. Bueno, sí, va a ser un gusto. Sí, porque fueron muchas experiencias también, porque también estuve con las chicas de MDH, que también están con un proyecto de reparación para las sobrevivientes, estar con las otras compañeras, donde fuimos a la ex-ESMA, ahora estamos en la FAB, ¿no? Pero fuimos a la ex-ESMA, y algunas compañeras de ahí de Cava que te digan, mira, acá me traían presa a mí y acá me violaban. Entonces, revivir el recuerdo de ella y revivir tu recuerdo. Lo bueno que tuve de esto, que también me encontré con las chicas de MDH, de allá de Orán, que las conocíamos por Zoom, también a pesar de contar nuestras historias, ¿no? Y revivir el pasado, también está bueno esto de encontrar las otras compañeras de lucha, y las compañeras de convocatoria abolicionista, estar en un panel donde estuvo el fiscal Columbo, que es una gran persona, ¿no? que lucha por esto, por este sistema morboso que es la explotación sexual, la trata de personas, ¿no? y que nos escuche y nos entiende. Entonces, así sean mínimas las personas que nos escuchen y nos entiendan, ya es un logro grande para avances para el futuro, ¿no? ¿Qué sé yo? Nos están ganando las reglamentaciones, uh-huh, un montón. Pero así haya uno o dos personas que nos escuchen y nos entiendan, para nosotros es un logro. Así es, Blanca. Así, así es. Que... Bueno, felicitaciones también por la valentía de estar ahí. Vos sabés que muchas veces me dicen la valentía, y yo muchas veces le contesto, no es la valentía, es el miedo al pasado, es el miedo de que tu hija o tus nietas vivan un segundo de lo que vos viviste. Entonces es el mismo miedo que vos te acostumbras a enfrentar, ese miedo. Uh-huh. De lado y lo transformas en coraje. Así es. Así pero en es. Realidad es el miedo al pasado. Es el miedo que tus hijas y tus nietas lo vivan. Por ahí soy un poco egoísta en decir mis hijas y mis nietas. Pero bueno, son mi razón de que hoy estoy viva, ¿no? Mis hijos. Porque si no, no estaría hablando. Enorme, Blanca, enorme escucharte. Pero es eso. Enorme, enorme. Bueno, te dejamos y venite bueno. cuando pegues la vuelta. Dale. Bueno, un abrazo, Cintia, y gracias. Abrazo. Besito. Gigante. Abrazo gigante. Ya. Ahí escuchábamos primero a Mari Servino, que está en el Foro Mundial por los Derechos Humanos, representando a Convocatoria Abolicionista de aquí de la provincia, y a Blanca Torino. Blanca es sobreviviente del sistema prostituyente. Ella hoy es una compañera militante de aquí de Santa Rosa, que a su vez, obviamente, ¿de qué trabaja? De trabajadora de casa particular, limpia casas, y obviamente en el sistema informal, porque las respuestas del Estado nunca llegan, nunca son suficientes y nunca reparan. Justamente han empezado a elaborar un proyecto desde AMADH que implica el acceso a la vivienda digna para las víctimas y sobrevivientes de la explotación sexual. Detalle no menor el de Blanca Torino cuando dice no es valentía, es miedo, ¿no? Es el miedo que no paraliza, es el miedo que te obliga de verdad a buscarle la vuelta a una solución universal para una vida digna. Ya venimos.